La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En este bloque tenemos la visita de la licenciada Alejandra Rosales de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente, nos comente sobre una actuación que haya realizado la Defensoría del Pueblo para que se cumpla la ley de parto humanizado. ¿Cómo te va, Alejandra? Bueno, te saludamos y quiero que nos cuentes un poco cómo fue la actuación de la oficina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te comento. Bueno, este es el caso de una mujer que solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en carácter de urgencia a los fines de contar con el acompañamiento de su madre en el momento de su parto programado por cesárea en el Hospital Materno Infantil Dr. Carlos Gian Antonio del Partido San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Esto es el Hospital Municipal de San Isidro. Sí, continúa. A partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Dada la premura del caso... Esto se hizo muy rápido porque estaba ya... Fue todo en el curso de una semana. Porque ya estaba lista para el parto. Porque ya estaba, claro, cuando esta persona solicita la intervención del defensor, estaba a 5 días de su cesárea, así que actuamos con la mayor celeridad posible, solicitamos informes al Hospital Municipal de San Isidro y, en consecuencia, la dirección del hospital, la dirección médica... mostró total colaboración e intervino y se pudo cumplir de esta manera con la ley de parto humanizado que establece el derecho de toda mujer a estar acompañada durante todo el proceso de preparto, parto y posparto, cualquiera sea la vía, esto ya sea parto natural o parto por cesárea. Perfecto, la mujer pidió ser acompañada por su madre. En este caso, sí. Viernes 26. Tiene derecho a estar acompañada por la persona de su elección. Ajá. Ella puede decir quién la acompañe, como también de la misma manera puede decir no estar acompañada. Sí, perfecto. En este caso, se le garantizó este derecho que ella tiene a estar acompañada por su madre. Perfecto. Y bueno, finalmente fue su mamá quien se contactó con nosotros para informarnos que pudo estar presente en la cesárea. Y que tanto ella como su hija, la parturiente, y su nieto recién nacido se encuentran bien y que fueron tratados muy, muy bien por el equipo de salud del hospital. Esto también es una forma de que se ha ido creando conciencia. Claro, se fue tomando conciencia sobre el tema de la violencia obstétrica, que es una problemática que trabaja la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación y que tiene que ver con tomar conciencia acerca de prácticas institucionalizadas en los establecimientos de salud sobre las mujeres embarazadas durante todo el proceso del embarazo y del parto y del posparto y modificar algunas de estas prácticas, como por ejemplo el parto en soledad, que es muy frecuente que las mujeres denuncien que sobre todo durante las cesáreas no las dejan estar acompañadas. Claro, y es muy traumático para ellas por el momento que están pasando, claro. por la incertidumbre, por el miedo y por el momento médico también, ¿no? Claro, es un momento fundamental en la vida de toda mujer, que... Y también por otro lado para el acompañante, si sobre todo es el padre del chico, también es importante. No poder estar también es importante. Claro. Y también es el vínculo que puede generar en ellos, ¿no? Eso también es muy importante. Primeros momentos de vida del bebé son fundamentales y poder estar en compañía de la mamá y de la persona que la mamá elija en el momento del parto es fundamental. Bueno, esperemos que esto siga haciendo, que otros establecimientos médicos también lo puedan hospitalizar, también lo puedan hacer. Tal cual. Que siga así y, por supuesto, siempre está abierta la posibilidad de poder hacer este pedido, como dice la señora, a la Defensoría del Pueblo. Exactamente, que esto se replique y siempre pueden denunciar a la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación por sea enviando un correo postal a Suipacha 365 o por mail. Les dejo la dirección de mail de la Oficina de Género, es oficina-género@defensor.gov.ar. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a vos. Hasta luego. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tal como pidió la Defensoría del Pueblo de la Nación, se constituyó el Comité de Cuenca del Arroyo Medrano. Autoridades de Nación, Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron la conformación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano, tal como lo había solicitado el Defensor del Pueblo de la Nación. Nos visitan en nuestros estudios el doctor Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente, y la licenciada Virginia de Francesco, integrante del área. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Un placer tenerlos acá, ¿eh? Gracias. Bueno, primero de todo queríamos saber por qué es importante que se haya constituido el comité. Contanos, Leandro. Sabemos que el agua no respeta las fronteras. Así es. Entonces es algo que siempre hablamos en la radio, que siempre machacamos bastante como parte de la problemática ambiental. ¿Qué hacer cuando, como en este caso, un arroyo atraviesa más de una jurisdicción, en este caso la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, justo ahí en el límite donde la General Paz se junta con el río? Lo que hay que hacer es tener una institucionalidad, una institución que se llama normalmente Comité de Cuencas o Autoridad de Cuencas. ¿Y por qué esto es importante? Porque no hay forma de tomar decisiones que no afecten a un lado o al otro de la frontera, si no se toman en conjunto. Exacto. Entonces, aquí había un caso muy concreto donde una obra afectaba al arroyo Medrano, a la cuenca del arroyo Medrano, a este territorio, y era necesario que participaran coordinadamente las dos jurisdicciones. Fue por eso, y ahora Virginia seguramente nos va a contar un poco los detalles, que nosotros vimos que era necesario que se conformara un comité de cuenca donde se pudieran coordinar estas acciones, donde se pudieran hacer estudios conjuntos, de modo de evitar que las obras que se realizan de un lado de la frontera, digamos, generen impactos del otro lado de la frontera. Totalmente. Y una situación, por lo tanto, injusta. Así que exhortamos a las autoridades a que constituyan un comité de cuenca, y después de un tiempo y de varias negociaciones entre la provincia, la nación y la ciudad de Buenos Aires, se llegó a esta decisión, que a nosotros nos parece positiva. Ahora habrá que monitorear cómo esto se pone en marcha, porque bueno, no alcanza solo con crearlo, sino tiene que funcionar. Exacto. Y Virginia, contanos, ¿cuál era el problema que originó la ampliación de la General Paz con respecto a la cuenca del arroyo? Bueno, la verdad que es interesante hablar un poco de este tema, porque parecería en principio que no tendría por qué haber mucha relación entre lo que sucede en un camino y lo que está pasando a una distancia por ahí no tan cercana. En este caso, bueno, casi todos estuvimos por la General Paz o la vimos por la televisión, o escuchamos hablar, o conocemos. Es una autovía realmente muy importante, que tiene un gran volumen de vehículos, y justamente por eso se fue ampliando en etapas sucesivas, ¿sí? Se fue aumentando la superficie de cemento en relación a los espacios verdes. Originalmente tenía un montón de árboles y de pasto, y ahora es básicamente una autopista de cemento, bueno, porque tiene que atender el gran volumen de vehículos. Exacto. Pero lo que se pensó que podría generar un impacto muy negativo es que al aumentar la superficie impermeabilizada, el agua de las lluvias, el agua de una crecida, no tenía cómo escurrir, porque esto normalmente escurriría por la tierra. Exacto. Y yo no sé si vos te acordás, nuestros oyentes no sé si se acuerdan, que ya en esta zona, en abril de 2013, hubo una inundación muy grande, unas lluvias muy extraordinarias que generaron una inundación. Y bueno, lo que los vecinos decían con bastante lógica es que había que contemplar la impermeabilización que se hacía del suelo para ver si ante una lluvia muy importante no iban a aumentar los niveles, el agua no iba a lograr escurrir a tiempo y la cuenca esa se iba a desbordar y se iban a ver afectadas, bueno, las viviendas, la infraestructura de la zona. Un caso muy importante, la gente se tiene que acordar. La gente se acuerda, yo creo que sí, porque no fue hace tanto, y porque, bueno, están todos muy sensibilizados, porque el agua subió cerca de 2 metros en una zona donde no había sucedido, y también eso estuvo muy relacionado, o se sospechaba que tenía mucha relación con otras obras de impermeabilización en la zona, la construcción de un shopping, la impermeabilización de un parque para crear otras infraestructuras. Entonces pensaban que, bueno, si aumentaba la superficie impermeabilizada, esto podía empeorar la situación. Y bueno, querían lógicamente que eso les diera una respuesta, que el estudio ambiental se actualizara, sí, para contemplar no solo la obra de la General Paz, sino también las nuevas obras en el terreno. El estudio era previo, era de 2008, así que ellos, este pedido que tenían, y nosotros lo ampliamos un poquitito más y les pedimos que no solo los estudios se actualizaran, sino que realmente se constituyera el comité de cuenca y estos comités de cuencas tomaran intervención en la aprobación de estas obras, los conocieran, porque creemos que, bueno, que esa es la manera de poder garantizar que los impactos sean los menores posibles y tomar las medidas necesarias para que se mitiguen y se recompongan. Perfecto, Virginia, súper claro. Y para finalizar, ¿cuándo se junta el comité por primera vez? ¿No hay fecha? ¿Están hablándolo? Bueno, están en eso, se acaba de constituir, así que es un poco pronto. Se constituyó, creo que el 24 de febrero fue la fecha. Sí. Así que, bueno, es muy entendible que estén organizándose en estos primeros días. Pero sí vamos a estar monitoreándolos para asegurarnos que se reúnan y que, bueno, que tomen las medidas, que sea un comité participativo, que tome en cuenta otras obras que ya se están haciendo para contener las aguas, y también la opinión y la experiencia de las universidades y de los vecinos. Así que, bueno, les deseamos lo mejor y, bueno, los vamos a estar ahí. No, obvio, y los vamos a estar esperando para que nos informen lo que está sucediendo. Por supuesto. Porque el Arroyo Medrano es súper conocido y los oyentes deben saber. Sí, bueno, con estos incidentes que tuvieron hace un par de años, tomó una célebre fama. Exacto. Pero bueno, esperemos que con esta nueva medida, que la consideramos muy muy positiva, se pueda empezar a solucionar estos problemas que, bueno, que afectan un montón de vecinos. Totalmente positiva. Muchas gracias por haber venido, chicos. Ahora presentamos las noticias. Chaco, piden a Vialidad Nacional informe por el aumento de la tarifa de peajes. El defensor del pueblo, Gustavo Corregido, solicitará un informe a la Dirección Nacional de Vialidad Provincial sobre el aumento de las tarifas en los peajes del corredor vial número 6. Se trata de un aumento desmedido, ya que los nuevos precios implican un incremento de la tarifa de 275% en el caso de peajes de Macalé y de un 150% en el caso del peaje del puente Chaco Corrientes. Esto puede trasladarse a otros servicios y perjudicar al trabajador, el estudiante y a todos los usuarios, consideró.